en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Para la reportera. Para las personas que tienen problemas con la vivienda. Para las energéticas. Para las fotógrafas. Para las que sueñan. Para las personas que buscan. Para las que luchan. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasan. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de que se me olvide, voy a saludar a nuestras compañeras de la red Nosotras en el Mundo. Espero que estén bien, porque aquí en España estamos regular. Decía Groucho Marx que la humanidad, partiendo de la nada y con su solo esfuerzo, ha llegado a alcanzar las más altas cotas de la miseria. Pues camino de esto vamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Et maintenant? Maintenant, que je vais faire? Que vamos a hacer? Bueno. Pues tenemos aquí, como siempre, a Valle. Buenas tardes, Valle. Buenas tardes. A Toñi, ¿cómo estás, Toñi? Bien. Nos hemos ya reconciliado con Sena. Sena, ¿cómo sí. estás? Muy bien, reconciliada totalmente. Ha vuelto de su tierra del norte. Sí. Nos estamos muy contentas de que hayas vuelto. Yo también, ya sabéis que sí, como siempre. Siempre que vuelvo. Siempre vuelvo. Y volveré siempre, espero. Pero... También está Loli Cecilia. Hola, Loli. Hola. Y tenemos aquí a dos amigas de una asociación que se llama Desarrollo Humano, que a las que ahora vamos a entrevistar, que a las que les doy las gracias por haber venido, dedicarnos su tiempo, porque seguro que nos van a contar cosas muy interesantes. Una es Valle Bermudo. Hola, Valle. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y Rosario Delgado, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Primero agradeceros a vosotros que nos brindéis este espacio y este tiempo, porque es bueno compartir las cosas. Vale. Por supuesto. Bueno, pues os cuento que este programa, no sé si lo habéis oído alguna vez, pues primero hablamos un poco de las noticias locales, después os entrevistamos y después podéis participar cada vez que queráis, aunque... La entrevista os la damos a vosotras. Vosotras podéis hablar en cualquier momento y quedaros hasta el final. Nos gustaría que os quedarais y aportar lo que vosotros creáis conveniente. Pues ¿vale? muchas gracias por este ofrecimiento. Bueno, pues ya empezamos con las cosas de Écija. Esta semana ha estado muy apretado. Últimamente hay mucha actividad, ¿no? Y bueno... Pues esta semana ha habido un concierto de bandas sonoras de cine, el séptimo concierto de bandas sonoras de cine, que fue el pasado domingo. Es un evento muy, me parece a mí muy interesante, porque es cooperación entre tres organismos, tres asociaciones, ¿no? Los Amigos de Écija, Tánatos, la Asociación Audiovisual Tánatos y la banda del Santísimo Cristo del Confalón. Allí mandamos de reportera a Loli Cecilia. ¿Qué pasó, Loli? Pues nada, como siempre, un éxito también, un evento que estuvo muy concurrido. Siempre hay mucha demanda, se quedan algunas personas sin entradas, por lo que pues llenamos el local, que se hace en la sala de cine del centro comercial, cesión por el centro comercial Nacional Cuarta. Y bueno, pues allí pudimos deleitarnos de la banda, que de la banda de música, que estuvo muy bien. Se superan cada vez que nos presentan un concierto. Con la audiovisual de Tánatos, como tú bien has dicho, que proyectan las películas de la banda sonora que están tocando. No las películas enteras, ¿no? ¿Entiendes? Exacto. Fue muy variado y bueno, pues muy bien. Felicitamos a la banda, a Tánatos, a los amigos de Écija por este gran evento y nada, esperamos, ya estamos esperando el del año que viene. Muy bien. También ha tenido lugar en Écija una cosa que a mí me ha agradado mucho porque por lo que supone de novedad, y creo que ahora me lo dirá Sena, que es especialista en teatro. A ver si qué le parece esta iniciativa, que no es nueva, pero aquí en Écija es la primera vez que la veo, que es hacer una representación de teatro en el patio de una casa con un grupo reducido de personas a cargo de la compañía Capas Teatro, que representó una adaptación de la obra de Ionescu, La cantante calva, que se llama Manual para aprender y hablar y o lecciones de lo cotidiano. Y la verdad que este grupo está formado por gente que estudia artes escénicas y fue precioso porque Sena, muy cercano. Esa proximidad es fabulosa. Es fabulosa para el público y muy difícil para el actor porque esa proximidad también ve todos los fallitos, todas las cositas, entonces tienes que estar, pero es muy bonito, una vez que estás dentro es muy bonito y muy, muy cercano. Y nuevo no es. Se palpan los nervios del actor o de la actriz, sí, ¿no? Se palpan, sí, al estar tan quizá cerca. Quizá en el escenario no se palpan tanto. Hay mayor distancia, hay mayor cerca, distancia. ¿No? Es una sensación. De todas formas, nuevo no es, porque las corralas, fíjate, de antiguas, ¿no? Que eran los patios de las casas y bueno. Y luego aparte se está haciendo muchísimo cositas de estas con poco público, incluso en peluquerías. O sea, es un nuevo concepto de cosas pequeñas. Estos eran ya más, yo no lo vi, pero por lo que sé eran varios chicos y chicas, ¿no? Sí. Pero también personas o pues en espacios pequeños, incluso en casas con poca gente. Un nuevo concepto para afrontar también en esta época de crisis, pues para afrontar por diferentes formas de hacer teatro, ¿no? Que se puede ser desde una cosa muy grande hasta una cosa muy pequeña, y lo de hacerlo en un patio a mí me encanta porque me recuerda a las corralas antiguas. La verdad que Ionesco muy, muy, muy difícil además, ¿eh? O sea, sí, que eso te iba a decir, que yo no entiendo mucho, pero a mí me pareció una representación fabulosa y además con mucho diálogo, un diálogo absurdo, y me pareció que era muy difícil. De hecho, me dijeron que llevaban un año ensayando. Sí, claro. Así que claro, claro. Es que ya si te pones a hacer obras de estas necesitas muchos ensayos y mucho tiempo. Y no solo porque tienes que interiorizar personaje, tienes que, en fin, un texto complicado. En fin, el teatro maravilloso. Pues os adelanto que quizá para la próxima semana vendrán algunos representantes de este grupo, Capas Teatro, a estar aquí con nosotras en la radio. Qué bien. Qué bien. También el sábado pasado se presentó un libro en el Palacio de Benamejí, un libro de poesía de nuestro amigo Marcos Rojas, que se llama La verdad y el pan. Y la verdad que fue un acto muy entrañable, porque este chico estaba rodeado de sus amigos, del fútbol, y había de su familia, y leyó poesías, le presentó Carmen Sol, Carmen Soledad, y estuvo muy bien. Y ese mismo sábado por la mañana hubo una jornada de convivencia. Cada vez se hacen, esto me agrada, ¿no? Más proyectos de colaboración entre unas asociaciones y otras, ¿no? Y entonces el sábado los Tiquitraques, la asociación de senderismo, pues tuvo una jornada de convivencia con los usuarios y familiares de la asociación La Raíz. Dimos un paseo alrededor del río, ya se hizo el año pasado también, y luego se hizo un arroz, por cierto, muy bueno, Valle, lo hizo tu hijo. Mío, ¿no? Vamos a hacerle propaganda. De malo, le sale bueno, porque está mío, pero le sale bueno, ¿qué? Arroces, Paco, que no le había dicho yo a ustedes, si ustedes ya lo habéis probado más de una vez, más de dos, más de tres. Bueno, y echamos un ratito muy bueno. Y por último, también el jueves pasado hubo un encuentro en Écija, ya no es la primera vez, creo que llevan tres, de amas de casa de la provincia. Sí, pues estuvieron aquí varias representaciones de distintos pueblos de la provincia. Se encontraron y tuvieron un día de convivencia y, según nos han dicho, pues que se fueron entusiasmadas de cómo no va a ser, de nuestra monumentalidad, de los edificios que tenemos tan preciosos. Pudieron visitar los descalzos, así que se fueron también muy, muy contentas las personas que estuvieron ese día, y nos han dicho la Asociación de Amas de Casa, pues satisfechas de la jornada que llevaron a cabo. Las mujeres traemos mucha gente aquí, ¿eh? La otra semana Zulaija trajo a más de 1000 personas, y las amas de casa han traído un número considerable también de personas. Eso le da vida al pueblo. Venden, por lo menos, tortas de manteca se venden. Y mollete también. Y bizcochos de la marroquí. Que, por cierto, los van a hacer patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Quieren hacerlo? ¿Sí? La receta de los bizcochos, sí. Para que no se pierda la receta, que no la sabe nadie, nada más que ellas, ¿no? ¿Cómo es? Lo de las interiores, las yemas decían, ¿no? Otra cosa que cuando lo de los encajes, se veía mucha caja, sí, mucha. Pues está muy bien, hay que traer gente de fuera, porque yo creo que el turismo es una de los yacimientos de empleo que hay aquí en Écija, muy importante, y hay que fomentarlo. Y el calor también. El calor también hay que fomentarlo. No es así. Como yo tengo la torta, es que esto no lo hay ni en Sevilla. Pues mi hermano vino el otro día a una misa de una tía mía y se llevó, yo que sé, las docenas que se llevó. ¿Verdad? Pues sí, hay que traer gente aquí, y más ahora que hace falta que la gente trabaje y se mueva el dinerito, ¿no? Pues nada, a toda la gente maravillosa de Écija que tiene tantas iniciativas y que hacen tantas cosas, las felicitamos desde aquí y nos gusta darle propaganda. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y ya empezamos a preguntaros a vosotras, ¿vale? Vuelvas a caerse, que vas a volver. ábrete más a los demás y sueña, liberarás a quienes te atu. ¿La conocéis o no? Claro. Alaska. Pero esta es de las nuevas, creo, ¿no? Esta es, esto es un anuncio de un whisky que ha hecho, sí, la música de un anuncio que ha hecho con un DJ que se llama Fonsi Nieto y que antes era piloto de motos. ¿Piloto de motos? Eso sí. Te iba a decir. Ah, sí. Sí, mira, fíjate, qué curioso. Sí. Y se llama la canción Hazlo. Dice, si crees en algo, hazlo. Atentos. Muy importante. Importante. Y seguro que si lo crees, lo haces. Como estas mujeres que han hecho una asociación porque creen en algo, ¿no? Bueno, no, nosotros no, verá, no es que creamos en nada, sino que queremos dar la oportunidad a que otra gente, porque nosotros antes íbamos fuera, íbamos a Sevilla, íbamos a Córdoba, y entonces allí conocíamos otras corrientes de forma de pensar. Tuvimos la suerte de estar con Wang Chen, que es el representante del Dalai Lama en España, y compartimos mesa, y había otras personas que usaban terapias alternativas, había otras personas que buscaban otra forma de vivir esta vida que estamos viviendo ahora. Y entonces un día, en vez de pensar irnos tanto fuera, pensamos un poco en que vinieran aquí, abrir un sitio, buscar un sitio donde la gente pudiera encontrarlo sin tener que viajar tanto. Y poquito a poco intentamos hacer un sitio o un lugar para que la gente que quiera hacer sus propuestas libremente, sin ninguna cortapisa, sin tema de horario y un sitio gratuito al que todo el mundo pueda acceder, pues montamos esta asociación, buscamos el local, hicimos la obra y está abierto desde el 21 de junio. Que lo inauguramos y entonces está abierto para todo el mundo. Normalmente abrimos los jueves con una terapia alternativa de tipo energético parecido al Reiki, no es Reiki pero es parecido. Se imparte de forma gratuita de 8:30 todos los jueves y aparte los viernes normalmente intentamos meter o una película de cualquier tipo El Secreto, tipo Y tú qué sabes. Y este viernes día 9 de noviembre vamos a traer a una abogada que se llama Adela Llerena, que es una coach transpersonal. Coach significa entrenadora. Ella era una abogada normal y corriente hasta que decidió en un momento dado de su vida hacer un cambio porque no le gustaba lo que estaba haciendo. Entonces ella se dedica a dar esta conferencia de forma gratuita para las personas que quieren emprender algo y no saben cómo. Entonces ella intenta, con las herramientas de que dispone, intentar orientar un poco a esas personas que están así y darle un nuevo sentido. Hombre, cuando te refieres a emprender, ¿a qué te refieres? ¿A una empresa económica? Mira, hay personas que quieren emprender una empresa, hay personas que quieren hacer un cambio en su vida y no saben cómo, hay personas que tienen un objetivo y no saben cómo alcanzarlo, ya sea a nivel personal, a nivel empresarial o cambiar la forma en la que lleva su vida. Entonces ella se dedica a eso. Ella tiene un método que es suyo, que se llama Renasat, y que imparte, pero sobre todo lo que ella busca es personas que están buscando algo y no saben cómo hacerlo realidad. Entonces ella lo que hace es intentar echarle una mano. Entonces el día 9 de noviembre a las 8 de la tarde, la Asociación para el Desarrollo Humano, este nombre es provisional porque está pendiente del dígito, que está situado en la calle Palomar número 8, tenéis el local de puertas abiertas, es totalmente gratuito y además ella al final probablemente se hace una mesa redonda donde ella pues con la gente le pregunta y ella puede contestar a lo que le pregunte, ¿no? Mira, escuchándote, vosotros os consideráis un grupo de personas con inquietudes que intenta romper con esa monotonía que lleva mucha, mucha gente y que en un momento de su vida se ha planteado, ni se plantea siquiera eso. Intentáis despertar esas personas que están dormidas. De hecho, no simplemente lo sentimos, es que somos ese grupo de personas. Nosotros llevamos mucho tiempo buscando algo y bueno, hemos llegado a encontrar realmente nuestro camino y pues por supuesto queremos que intentar ayudar a todo el mundo que despierte y que vea otra forma de vida. No simplemente... ¿No crees que eso es un reto difícil y que eso cada uno lo tiene que descubrir? Porque eso me lo planteo yo constantemente, digo, pero bueno, esto es lo que yo quiero, esto no es lo que yo no quiero, ¿qué tengo que hacer? Mira, nuestro comienzo como asociación no empezó como asociación. Nosotros somos un grupo de personas de Écija, todos nacidos en Écija, todos vivimos aquí, todos trabajamos aquí, pero teníamos que irnos fuera. Entonces encontramos una primera asociación, una fundación que se llama Ávalo, que era Iniciativa para el Desarrollo Humano, iniciativa para hacer que la gente conociera y despertara y se moviera esas inquietudes que en el fondo todos tenemos dentro. Entonces, por ello nos hemos nutrido nosotros durante mucho tiempo. Y ellos querían, en principio, que toda semilla que plantara tuviera su fruto. De hecho, la asociación Avalon está... hubo en Sevilla el otro día, el Día de la Paz, se hizo un símbolo de la paz justo en la Torre de los Perdigones, simbolizando la paz con todas las personas que habían llevando antorchas, pero ellos fueron una de las personas que nos ayudaron a nosotros a empezar a crecer, a empezar a hacer meditación, a empezar a conocer otras culturas, otras terapias, a ver que todos somos uno, que uno sin el otro no puede y que la unión hace la fuerza. Entonces, con el tiempo, pues nosotros empezamos a hacer una terapia energética que hacemos todos los jueves gratuitamente. ¿Por qué? Porque es una cosa que se da gratuita porque nos viene gratis y nosotros lo damos gratis. Pero, sin embargo, lo que queremos es que la gente entienda que hay otra forma de compartir, hay otra forma de vivir y hay otra forma de pensar, que no tiene que ser la establecida por la tele, que la establecida por los antiguos, sino que hay muchas formas, pero no solo hay una, hay muchísimas, muy diversas, y todas convivimos en el mismo sitio. Entonces nosotros queríamos que la gente de aquí de Écija, que aunque somos de aquí, siempre vemos que se mueven, verá, nosotros sentimos que necesitan moverse un poquito más, conocer un poquito más, y aprender o escuchar a muchas otras gente de muchos otros sitios, que en el momento que tú los llamas vienen y te enseñan otra forma de ver la vida, otra forma de compartir con tu hermano, con tu amiga, con tu... Y vosotras sois una asociación con gente. ¿Cómo os financiáis? Quiero decir, eso tiene que estar abierto. Sí. Bueno, nos financiamos ahora mismo, acabamos de empezar en junio y ahora mismo todos los gastos, todo lo estamos pagando nosotros, pues somos un grupo de cuatro. Y bueno, hay talleres, ahora vamos a hacer un taller de Tai Chi, donde vamos a dar una clase gratuita para que la gente venga y conozca a esta chiquita, una muchacha de Córdoba, un encanto de chica, que va a dar una charla el día 16, el viernes 16 de octubre, de noviembre, y el sábado va a ser la clase gratuita de 11 a 1. Pues entonces se creará un grupo y poquito a poco pues iremos cogiendo fondos pues de los talleres, de las cosas que podamos hacer. Sí, que se pretende hacer tallercitos de cosas para... Para pagar el alquiler, sí. El agua, la luz... Exactamente. Claro. Sí, todas esas cosas que desde que empezamos en junio lo hemos pagado todos nosotros. La obra la hemos pagado y la hemos hecho nosotros. Pero sin embargo es verdad que cuando tú haces algo sin ánimo de lucro, porque en realidad nosotros no queremos ganar dinero, tenemos nuestros trabajos independientes, la gente nos ayuda. Nosotros nos hemos encontrado con que la instalación eléctrica nos la han hecho gratis, un electricista, nos han regalado las sillas donde nosotros damos las conferencias, son sillas buenas, perfectas, de un sitio de conferencia, y nos la han regalado. Nos han regalado una camilla de terapia de Loli Garay que le sobraba, y dice, a vosotros os hace falta, la queréis, y ha sido gratis. Te encuentras que todo el mundo también intenta ayudar. Una vez que tú quieres ayudar a los demás, te encuentras gente que te ayuda. Y por eso poquito a poco vamos consiguiendo pues llegar a un poquito más de gente, que ve que queremos nosotros, pero ellos también nos ayudan a nosotros. En fin, es un círculo también. Es difícil que las personas en un momento determinado de la vida se planten y digan, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Que estoy muy encadenada con muchas cosas. ¿Es difícil o realmente vosotros ayudáis a que las personas se planteen esto? Vamos a ver, nosotros queremos que cada uno personalmente se plantee qué es lo que quiere. No es fácil, pero también es verdad que cuando tú haces lo que realmente quieres, las cosas son más fáciles que cuando haces una cosa que realmente no quieres. Entonces, las cosas normalmente dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Nosotros no somos maestros de nada, absolutamente de nada, pero conocemos gente muy interesante que a lo mejor le puede abrir la puerta a alguien, o abrirle una nueva pregunta, o abrir un nuevo camino, porque los caminos que hay ahora mismo están un poco gastados. La gente está un poco estresada, está de mal humor, y no es por nada, es que a lo mejor realmente no está haciendo lo que quiere, y si realmente cada uno hiciera lo que quiere, pues habría menos conflictos, o menos violencia, o menos... En realidad nosotros lo que queremos es abrir puertas, que cada uno encuentre su camino y poderlo ofrecer aquí de forma gratuita. Nosotros en realidad es eso, porque a nosotros se nos dio gratuito. Entonces, pues que vengan aquí. Es verdad que hay gente que viene de un poquito más lejos, hay gente que viene de un poquito más cerca, pero está muy bien. ¿Y tú crees que esa filosofía que tú estás diciendo de el poder hacer lo que tú quieras te lo va a permitir el entorno o el ambiente o lo que tú tienes alrededor? Porque muchas veces incluso cercanos, amigos a ti o amiga o de tu familia te dice algo y te da apuro de decirle que no, y dice, mira, yo no tengo ganas de nada, no tengo ganas de nada, y sin embargo vas, te sientes un poquito obligada o coaccionada, ¿no? Luego a lo mejor te alegra, pero en un primer momento... Entonces, nuestro maestro de la terapia que nosotros hacemos siempre nos ha dicho, tú cuando cambias tú, tu alrededor cambia también contigo. No va a ser de la noche a la mañana. Hombre, claro. Pero en cuanto tú empieces a cambiar, y yo lo he podido comprobar en mi propia carne, el alrededor cambia. Cambia y todo se te hace más fácil. Pero cambia porque tú interiormente ya estás predispuesta a cambiar, pero si no... Claro. Yo creo que no, porque tú te lo has planteado y has dicho... Hay que partir de ese fin. Paro porque lo que estoy haciendo hasta ahora no estoy conforme ni estoy a gusto. Tengo que cambiar y hacer otra cosa nueva. Claro, cuando tú llegas a un momento en decir que tu vida no te satisface, que no te llena, pues entonces llegará el momento de intentar buscar... otra forma. ¿Y no de crees vida? Que eso es muy difícil, el que las personas, no todas, algunas sí, lleguen a ese punto de llegar a hacerse esa pregunta porque ya se acomoda? Bueno, porque yo lo digo porque yo pienso por mí misma, ¿no? Y lo veo y miro y digo, y esta persona y aquella vivirán en la gloria, pero digo, qué aburrimiento, qué esto, qué lo otro, ¿no? Empieza a decir, a pensar, ¿no? Es verdad. No se han planteado decir, bueno, pero que yo esto lo voy a hacer, es lo que yo voy a hacer toda la vida, trabajar, casa, trabajo, trabajo y casa. Hombre, yo pienso dos cosas. Primero, que tu cuerpo te lo dice. Tu cuerpo te para. No, tu cuerpo no, tu mente. Tu mente, para mí sí, es la mente. Bueno, tu mente, pero tu mente para el cuerpo. cuando ya no tienes salida, más que nada es porque a lo mejor ve o sientes apatía, pero empieza a llamarte una cosa la atención, pero no te atreves. Y al final es solo, dice que cuando tú tienes miedo por algo, hazlo. Y el miedo desaparece. No es fácil porque tienes el miedo, pero el miedo también es una prueba de que si realmente te interesa eso, tú tienes que ir a por ello. ¿Lleváis alguna línea? Me refiero, es que lo que me estás entendiendo. Sí. ¿Sois ayurvédicos o...? No. ¿Por dónde va el tema? ¿Por qué rama? Bueno, vamos a ver. Nosotros, mira, las cuatro personas que ahora mismo formamos la asociación, cada uno es distinto. No hay, tenemos uno de ellos que le gusta más la filosofía budista, pero tenemos otra persona que es de una hermandad, de aquí, de Écija, que es capataz de un paso, por cierto, es mi marido. Tenemos aquí a mi compañera María del Valle, que es personal sanitario, que es una persona, verá, somos normales y corrientes. No tenemos una filosofía determinada. Lo que sí creo que nos enseñaron, y tenemos eso casi a fuego, es que la gente está para ayudar a la gente. Que tú en tu casa, ¿qué haces? Que si la gente está pasando lo mal fuera, tienes que echarle una mano. Y nosotros ahora mismo, la única forma que tenemos de intentar echarle una mano a la gente es trayendo gente que nosotros conocemos, que le pueden abrir un poquito más la mente y le puede dar otras salidas que a lo mejor ellos de momento no lo ven, pero en cuanto la ven a ella o ven al maestro de yoga que vendrá próximamente, si Dios quiere, para hablar de Ayurveda, tienen que ir encontrando otra forma, porque esto ya está caduco, esto ya no da para más. Ya tienes que empezar a buscar. De todas maneras, todo tiene una fecha de caducidad y hay que ir buscando. No es fácil al principio, hombre. De hecho, nuestra asociación es gratuita, las puertas están abiertas, y lo último que recuerdo es haber traído a nuestro maestro, que es la única persona que hay en España que enseña la terapia nuestra, y en el centro entran unas 70, 80 personas, estábamos 25, y es gratis. Y dice, ¿y por qué no vienen? Quizás es porque o no se ha enterado o no les ha llegado, pero sabemos que poco a poco van a ir viniendo, van a ir conociendo, que en realidad nosotros no tenemos ninguna intención, ni estamos afiliados a ningún sitio. Y lo único que queremos es eso, que ellos vengan, se nutren, es como regar una planta, tú le echas el agua, ya ella la cogerá. Y poquito a poco, desde esa es de nuestra misión, no tenemos ninguna filosofía. Alguien hace meditación, pero no tenemos ninguna filosofía determinada de decir somos del grupo, no, somos personas. Intentamos tocar todos los palos para Bueno, ¿y cuáles son las próximas actividades? Ya has dicho algunas que vais a hacer, a las que supongo invitaréis a toda la ciudadanía, ¿no? Sí, vamos a ver, mira, el próximo día 9 de noviembre a las 8 tenemos una conferencia que es totalmente gratuita con Adela Llerena Santos, que es creadora de un método que se llama Renasat. La conferencia se llama Buscas un camino en tu vida, emprendedor consciente, y es para aquellas personas que necesiten encontrar un camino diferente, para ayudarle a desarrollarlo si quieren, a impulsarlo, por si quieren buscar otro camino para ser feliz y obtener beneficios, sobre todo para uno mismo y para todos los que están alrededor. Esa conferencia se dará el día 9 en la calle Palomar número 8. Es libre, es gratuita y está abierto a todo el mundo que quiera y tenga ganas de estar un ratito buscando cosas nuevas. Después no sé si se dará el taller que tendrá al día siguiente, pero eso ya depende de las personas, si están interesadas, si quieren, si no quieren. Por otro lado, el viernes 16, el viernes siguiente, a las 8:30 de la noche, también habrá una charla informativa totalmente gratuita sobre el Tai Chi y el Qigong. Y el sábado por la mañana, de 11 a 1, habrá una clase gratuita abierta para todos los públicos, para que sepan y experimenten lo que es el Tai Chi, cómo es esta maestra dando Tai Chi. Y está abierta, es gratuita y para todos los públicos en la misma calle Palomar, número 8. Eso que no habéis hablado de la asociación y todo, pero no habéis dicho dónde estaba. Sí, está en la calle Palomar. Está en la calle Palomar número 8. Lo he dicho varias veces. Sí. Y después todos los jueves dices que os... Todos los jueves nosotros nos reunimos para hacer terapia gratuita. Es un método energético. Yo hablo más, es muy parecido al Reiki. Vamos a ver, las personas que conocen el Reiki sabe que ahora mismo en el Virgen del Rocío, para el personal oncológico, se han hecho formadores, hay personas practicantes. ¿Lo comentas tú, María del Valle, que has trabajado en Virgen del Rocío? Bueno, allí, pues, en la planta de oncología se ha hecho se han iniciado en Reiki el personal sanitario y todos los miércoles hacen esta terapia a los enfermos de cáncer. Y la verdad que están bastante contentos porque está yendo muy bien, los efectos de la quimio son bueno, los enfermos llevan lo que es la enfermedad mejor. Y bueno, nosotros no es Reiki exactamente lo que hacemos, pero es un sistema parecido. Sigue te explicando, ¿no? Sí, bueno, es un sistema de sanación que se basa en la energía. Esta energía lo que hace es reequilibrar el sistema energético del propio cuerpo, trabaja a todos los niveles, al físico, al emocional, al mental y al espiritual, ese sí, pero lo que hace es recordarle al cuerpo lo que es estar sano, porque hay veces que se enferman por una determinada carencia y este método lo que hace es recordarle al cuerpo cómo se sana, porque el cuerpo es el que se enferma y el cuerpo es el que se sana. Verá, esa es nuestra... Sí. Nuestro sistema de sanación. No interfiere con nada, no preguntamos nada. Se dan sesiones gratuitas. Normalmente son de 8 a 10 sesiones, pero normalmente el primero o el segundo día ya las personas ven. Si tienen insomnio, normalmente duermen mejor, suelen estar más tranquilas. Es como un pequeño masaje o como una pequeña meditación, donde las personas se sientan unos ratitos, descansan y ya está, no se pide nada. ¿Y a qué hora es eso? Eso lo hacemos todos los jueves de 7 a 8 y media. El único requisito es ir. Lo demás no hace falta. Bueno, pues la verdad que estaríamos más tiempo hablando, pero tenemos un tiempo reducido, pero sí os queremos invitar a cuando tengáis algo que nos lo digáis, nosotros lo anunciamos por aquí y por supuesto que vengáis cada vez que queráis. Muchas gracias, muchas gracias. Y desearos mucha suerte. Y ahora tenemos una sección que es de libros. Pensad si queréis recomendar algún libro que hayáis leído mientras pone la música Sema. Decía que si queréis recomendar algún libro que hayáis leído últimamente, siempre y cuando viene alguien invitada le decimos que nos aconseje algún libro si le gusta leer, claro. Sí, vamos a ver, a mí me gustaría, hoy por ser hoy, ¿no? Un libro especial que es de Louise Hay. Esta es una escritora americana. El libro se llama Usted puede sanar su vida. No el médico, ni el farmacéutico, ni nadie, usted. Y es una mujer que inició hace muchos años una forma de ver la salud y la enfermedad desde otro punto de vista. Ella ha sido una luchadora siempre y me gusta mucho el libro, primero porque te da la herramienta. Es decir, ella te dice que tú puedes sanar tu vida. Tú puedes decidir lo que quieres hacer con tu vida y normalmente te da una guía de qué tipo de enfermedad tienes y por qué la tienes y te intenta dar soluciones, pero sobre todo que el poder está en ti y no está en nadie más. internamente, es un, ¿no? Es un gran libro, es un muy buen libro, es un bestseller y muy bueno. Se llama Usted puede sanar. Usted puede sanar su vida. Y Luis. Luis Hay. Es una Louise Hay. Es que es americana. Y es un gran libro. Hay otro libro también que fue mi primer libro diferente, que se llama El monje que vendió su Ferrari. Este qué libro, gracioso. Sí, es de Robin Sharma. Este libro me lo regaló mi profesor de yoga el día de mi santo, y era la vida de un abogado que tuvo una crisis muy fuerte y se fue y vendió todo lo que tenía y encontró otro camino. Es un libro muy bonito donde te enseña otra forma de pensar distinta. ¿Son libros de autoayuda? El de Luis Hay, sí. El del monje, no lo sé, creo que también. Sí, es para ayudarse uno mismo, para ver otra forma las cosas. Muy bien, pues quedan recomendados. Usted puede sanar su vida y El monje que vendió su Ferrari. Muy bien. Pues nosotras vamos a recomendar un libro que hemos leído en el taller de lectura de la Asociación Hierbabuena, que dicho sea de paso, nos reunimos todos los miércoles a las 7:30. Es también una actividad libre, que puede venir quien quiera, leemos y comentamos unas veces libros, otras veces pequeños textos. Y el último que hemos leído es este, Las golondrinas de Kabul. Las golondrinas de Kabul está escrito por un hombre que se llama Mules Seul, pero que se oculta con un seudónimo que es Yasmina Kadra. El hombre es un excombatiente de la guerra de Argelia, de la parte saharaui, y nacido en 1955. Y he escrito esta novela, que es sobre varios personajes, historias paralelas en Afganistán, en Kabul, ¿no? Entonces es muy fuerte, es un libro duro, porque la realidad social de Afganistán ahora mismo es el Afganistán de los talibanes, ¿no? Donde las mujeres son cosificadas y despreciadas por la sociedad integrista musulmana, y se ve, bueno, pero víctimas son todos, son mujeres y hombres, ¿no? Y entonces hay una presión religiosa fanática que deshumaniza a hombres y a mujeres. Está muy bien porque describe muy bien el ambiente de opresión, de calor, de miseria y desesperación de Afganistán, y se lee muy pronto. Pero hay que leerlo en un momento que te sientas fuerte. Que estás bien, sí, porque... Sí, yo sí. El otro día vi en la televisión que ahora que les han puesto con los fusiles, a montar fusiles, tal, con su el burka entero. Y con... Que, vamos, a las mujeres a disparar y tal, pero que tienen que montarlo todo con guantes y con el burka. Y es que es como decir, bueno, ahí estáis de señuelos, ¿no? Un poco. Sí, sí, que además sí. Se os ve mucho, porque... Es verdad, es muy duro la realidad de Afganistán. Bueno, y la noticia de literatura de esta semana es que le han dado un premio de narrativa, el premio de español nacional de narrativa a Julián Marías. Javier. Su obra Los enamoramientos. Javier. A Javier Marías. Javier. Sí, sí. A Julián era el padre. El padre. Por cierto, que nunca le dieron el premio. Y este hombre ha renunciado. Sí, porque dice que prefiere que estos dinero, bueno, tendrá sus razones, tampoco las ha explicado muy bien. Él sí, ha dicho que él siempre se había expresado libremente de que no iba a coger nunca premio del Estado, porque eso iba en contra de su ideología y de... Y así que no lo iba a sí, efectivamente, ahora. Que él prefería que fuese eso para las bibliotecas y sí, para la cultura en general. Y que no, que ya llevaba tiempo, que eso no es una cosa que la lleva mucho tiempo diciendo, o sea, que no, nunca ha cogido un premio. Pero dice que porque le van a pagar por su trabajo, porque le van a pagar por su trabajo, si él lo hace, es su trabajo. ¿Que por qué le van a dar premio? Por el premio por su trabajo, sí. Si él ya cobra por su trabajo. Sí, sí. Pero... Y se ha hecho más famoso que si lo hubiera cogido el premio, como estaban en el periódico, porque el del año pasado, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pasó casi desapercibido. Pero sin embargo, al decir que renuncia, pues se hablan de él en dos partes. Sí, sí, así se hacen estas cosas. Bueno, y como también hablamos de cine, ¿habéis ido al cine? ¿Vaya, has ido al cine? No, yo de que vi la tele. Eso de... ¿Quedaste traumatizada por el tsunami? Mira, que quedaron lugar los niños. Han ido la tele, me gusta mucho. Niña, chica, y mi niña ha ido dos veces a verla. Sí, por la tele que he echado hace poco otra también del tsunami. Sí. Vale. Será más bien. No lo mismo. Más o menos. No tenemos que además, hacer, ¿eh? Igual. Sale. ¿Dónde está la ría está tan grande esto? Que pasa un tsunami de estos también. Sale el Iwan McGregor, que a mí me vuelve loca, entonces yo tengo que ir a ver esa película porque me encanta el actor. Pues llévate Clini. Sí, me han dicho que es muy emotiva porque sí. Toca desde que se lleve que para que yo porque llorar. No hace falta que veas la película. Yo la he visto y yo no llora. Mis niñas sí se hasta donde llora. Yo no tengo lágrimas. Vaya. Por yo la por tele, mucho que me emocione no lloro. Por la tele. Será eso también. Pon la tele y mira lo que está pasando en Haití. Por eso, en Cuba, todo lo que está pasando por ahí, que pone la tele y dice: ¿dónde pongo las novelas? Me aburro de ver. Pues sí. Es así. Bueno, pues yo quiero aquí recomendar una película que a mí me parece maravillosa, que es El artista y la modelo. No sé si la habéis visto. Muy poética, no. He visto anunciar, tengo ganas de verla, sí. Habla de un artista, de un escultor retirado, que está hastiado de la vida y de la locura de la vida y nada es capaz de animarle. Entonces llega una joven española que se ha fugado de un campo de refugiados y renace en el deseo de volver a trabajar y esculpe su última obra. Sí, porque están en Francia, ¿no? ¿No se desarrolla en Francia? Sí, trabaja Claudia Cardinale, fabulosa, está guapísima, ya debe tener edad esa mujer, debe ser el mayor, pero está guapísima. Trabaja Chus Lampreave y el hombre se llama Jean Roquefort y ella Aida Falk. Y la verdad que es preciosa porque es en blanco y negro y tiene unas imágenes. Es como el cine francés, muy lento, supongo que hay gente que no le gusta. Pero se recrea en la belleza, se recrea en los diálogos, en la música, en la fotografía. Y a mí me gustaría volver a verla, la verdad. Se llama El artista y la modelo. A Écija no ha llegado, pero supongo que en Córdoba, en Sevilla, se podrá ver. Yo esta noche lo que veo es El Gran Hotel. Después de mi novela, eso es un torbellino. Es bueno, pero a mí me gusta. Yo no sé cómo fue El último testigo. Pero bueno. Vamos con nuestro espacio verde. Bueno, pues hoy vamos a presentar un documental que se llama Semillas de Libertad, donde cuentan la historia de la semilla desde sus raíces hasta su transformación, porque lo que aquí está producido este documental por la Fundación Gaia y la Red de Biodiversidad de África en colaboración con Melca, Etiopía Internacional y otras más. Y lo que pretende es cuestionar porque la agricultura industrial pretende, es decir, desde que siembra la semilla, seguir hasta su evolución y luego guardar y seguir esa tradición. Y no lo que pretende la agricultura industrial, que dice que es el único medio por el cual se puede alimentar el mundo y claro... Por supuesto, está promovida por el grupo de pro-transgénicos. Y entonces lo que quieren esta gente es dejar los transgénicos. Apoderarse de los medios de producción tradicionales, la agricultura sostenible. Ya hemos hablado aquí de este tema. Sí, sí, muchas veces. Que claro, la gran industria lo único que pretende es tener, buscar beneficio y controlar el sistema. Les proporcionan las semillas estas y luego se hacen esclavos de estas semillas, se arruinan porque vamos, pierden. Es que año tras año tienen que ir comprando semillas, comprando porque no las semillas, producir sus propias semillas. En vez de producir ellos como siempre las semillas de toda la vida, ¿no? Lo que ha pasado en Haití, en África está pasando. Claro. Y vamos, fíjate en Haití está lo que han hecho, ¿no? Con el campo y con la tierra de Haití, que la han dejado. Es otra forma de especulación ya. Han especulado con las inmobiliarias, han especulado con el dinero y ya van a por los alimentos. Yeah. Y este documental, ¿lo habéis visto? Está muy bien hecho. Y, ¿no? Sí, visto? Creo que sí, pero no. Pero hace tiempo, puede ser, ¿no? Y es muy, muy interesante verlo. Se llama Semillas de Libertad. Se puede encontrar en YouTube. Vamos con frivolidades, que aquí se podía llamar curiosidades, más bien. Aprendizaje. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Bueno, pues hoy la tarde vamos aprendiendo cosas, ya hemos aprendido un poquito con la parte verde y ahora vamos a aprender algo y no lo, como dice mi amiga Loli, que eso no lo quiere aprender, no. Ahora te explicaré yo lo que vamos a aprender. Hoy vamos a aprender el significado de palabras que ya las conocemos, pero que no sabemos su origen. Vale. Entonces, vamos a aprender en cierta forma. No es que vayamos a aprender el oficio este. Vale. Vamos a aprender qué es distinto. Venga, te escucho. Oficio. Bueno, voy al título, dice, ¿por qué se le dice ramera a las prostitutas? Bien, pues ese es que así en el siglo XII se definía así, se decía así a las mujeres que tenían este oficio porque tenía una relación camal con los hombres, le llamaban. De cama, efectivamente, camal. Además, durante la Edad Media en muchos países la prostitución era considerada como un oficio más, que era aceptado por la población, por todo el mundo, incluso estaba reglamentada por los municipios y la controlaban las autoridades sanitarias, lo que hoy no hace. Sin embargo, a pesar de este control, no evitaba que hubiera abuso y explotación de estas personas. Además, algunas personas no querían someterse a estas normas o vejaciones o engaños que imperaban en los sitios, en los burdeles que se le llamaba antes, completaban el trabajo sin salir de casa. Entonces, para ser localizadas estas rameras, en qué casa vivían y demás, porque no iban a poner un cartel, aquí vive una ramera, eso no. Entonces, para que los clientes supieran dónde vivían las rameras o prostitutas, colocaban un ramo de flores llamativo, bien en el balcón o en la entrada de su vivienda. Y entonces, por ese motivo, fue de lo de los ramos de flores, fue por lo que empezó a llamársele ramera. Por el ramo de flores que colocaban en la puerta o en el balcón, y ya el cliente que pasaba por la puerta sabía, ahí vive una ramera o prostituta. En España también, porque he buscado un poquito de la historia, en la España de los Austrias, en el siglo XVI, para que una joven pudiese entrar en una casa pública de prostitución, tenía que acreditar con documento ante el juez de su barrio ser mayor de 12 años, haber perdido la virginidad, ser huérfana o haber sido abandonada por su familia, siempre que ésta no fuese noble. La niña, porque esto es una niña con 12 años. Entonces el juez, con su argumento, procuraba disuadirla con un discurso moral acerca, pero si no lo, pues le daba un documento donde la autorizaba a ejercer este oficio. Qué así curioso, ya, no tenía ni idea de eso. A que habéis aprendido cosas nuevas. Sí, pero me sigue siendo. No te gusta, a mí tampoco, pero bueno. Eso es que siglo es, porque en mi tiempo, cuando yo era niña, aquí había muchas casas de estas y le echamos la muerte en mala. Pobrecitas mías, encima. Como decían, en paralelo, en muchos que había por todos sitios. Encima malas. Sí, yo, esto era las mujeres malas. Bueno, yo desde aquí voy a gritar que se erradique la prostitución. Hombre, esto es. Mira, lo voy a expresar. ¿Y por qué no le llamaban a los dueños del burdel rameros? Rameros. Podrían haber llamado, porque yo iba en busca de la ramera, pues tenían que ser rameros ellos también. Claro que sí. Todos a la cárcel. Los que utilizan los prostíbulos. Desgraciadamente, eso desapareció. O sea, como dice, el oficio más viejo del mundo. Sí, pero no por eso nos vamos a confundir. Y lo habrá ya. Pero. Verdad. Otro día es un debate. Ay. Otro día hacemos. Y aquí donde está hoy la oficina de empleo, todos los jueves, me acuerdo yo de que era una niña, y iban todas a reconocimiento médico. Donde está la oficina de empleo, no, la otra puerta chica que hay a la vera. Yo tengo 75 años. Para no mezclarse, para no mezclarse. Pero me acuerdo más bien que la más. Hombre. Porque la había por todos sitios y la escuchaba una de todas las mayores. Vamos ya terminando, que nos queda poco tiempo. Así ligeramente vamos a hablar de otra noticia. De las abuelas esclavas. Loli, ¿qué es eso de las abuelas esclavas? Bueno. Esclavas. Aquí tenéis una representación. Así que no vayáis muy lejos. Esclavas, pero más bien resignadas, felices, pero con estrés. Así los determinó un médico, un cardiólogo granadino, Antonio Guijarro, describió en 2001 el síndrome de la abuela esclava. Porque resulta que, claro, ya sabemos ahora que llevan una carga muy importante de cuidar a sus nietos, a sus nietas, en unos momentos que ellas también están cansadas y estresadas, y si eso les produce un estrés, que ese estrés pues llega a una patología cardiológica, o sea que cardiovascular. Entonces, pues claro, se está viendo ese síntoma. Y por lo tanto se están haciendo pues unos talleres y ha surgido, también hemos leído por ahí que hay una asociación que se llama Historias de Luz, que hacen unos talleres en Sevilla, las más cercanas que tenemos, incluso en la provincia, aquí la provincia también se ha hecho algunos talleres a las mujeres, a las abuelas que cuidan a sus nietos y a sus nietas, pues para saber controlar y afrontar mejor todo ese estrés que llevan. Sí, que le hace. ¿Verdad, Toñi? Hombre, y tanto. Cada vez. Lo que pasa es que yo no cuido, yo mantengo y cuido porque vive conmigo otra más. Pues cada vez, desgraciadamente, gracias a los recortes, entre otras cosas, hay más abuelas y abuelos esclavos. Sí, sí. Porque cada vez se ven más abuelos con los nietos por ahí también. Llevándolos, trayéndolos, porque sí. Perdona, verá, yo es que quería también hacer un pequeño inciso, pero es que antes las abuelas no servían, se llevaban a la residencia y ahora son útiles en la casa. Y no solo son útiles, sino que encima mantienen la unidad familiar. Ella ha llegado un momento que esta crisis ha puesto en valores otra cosa que antiguamente siempre estaban. Yo he conocido a mis abuelas en mi casa, con los nietos, siempre. Antes se echaban, después con la época moderna ya los abuelos no servían y ahora resulta que son una pieza no solo útil sino imprescindible a la familia, porque si no, esa familia no puede funcionar. Claro. La hija no se puede ir a trabajar porque tiene una nieta al cargo, que las guarderías cuestan un dinero, que hay que ir a recogerla. Es decir, que ahora también es verdad que hay un estrés, pero también se les ha puesto en valor por el trabajo que hacen. Ahora ya no dicen que una abuela no sirve para nada. Ahora no se mira, lo yo estoy en desacuerdo un poquito contigo, porque también la vida que se ha llevado, vamos a decirlo, antes de que entrara la crisis, todo el mundo tenía trabajo, y entonces si tú tienes una abuela o una persona mayor y tiene Alzheimer o tiene otro problema, tú, sí. Tú una persona cuando ya tiene 90 y tantos años, tú no te puedes ir a trabajar y dejarla sola en tu casa. No, no, pero yo me refiero entonces, al valor que se le ha dado. Claro, una persona que tenga necesidades especiales necesita su sitio. Es que normalmente cuando ya las personas tienen cierta edad, tú no te fías de dejarla, por lo menos yo pienso, de dejarla sola en tu casa, porque a lo mejor se le olvida, enciende el gas o hace cualquier trastada y se le olvida o deja. Claro, eso ya son personas muy mayores. Entonces, estamos hablando de abuelas y abuelos que están en plenas facultades, claro. Sí, sí. Que sí, que lo hacen con gusto, se quedan con los niños. Es verdad que yo soy partidaria de que los abuelos y las abuelas se queden en su casa, que es donde realmente están a gusto, no en una residencia, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es abusar de ellas, porque claro. Ellas han criado a sus hijos, o ellos han criado a sus hijos, y tienen derecho a una vejez más tranquila. Una claro. cosa es porque quieren echarte una mano un día, y otra cosa es por obligación, que tengan que estar como están. Y ahora casi es necesario, porque hay mucha gente que lo necesita para trabajar y porque no hay servicios sociales adecuados. Pero ahí atrás había una época que era porque la gente se metía a comprar cosas que tenía que pagar y se ahorraba dinero en buscar a alguien que atendiera a esos niños, sí, o que atendiera su casa. Tenemos que ser conscientes de que son personas que ya tienen una edad, que han pasado por todo lo que tenían que pasar, por cuidar sus niños, como decía bien Loli, y que bueno, pues que tenemos que ser un poco conscientes también la gente que yo ya no voy a tener, pero bueno, la gente joven que va a tener sus niños y tal, bueno, pues un poco con cabeza y pensando cómo lo va a hacer. Mi tía, cuando han ido a trabajar, me quedaba hasta con 4, bueno, de esas hace unos años, porque ya con los dolores he recomendado, pero vamos, que yo me quedaba hasta con 4, y si han tenido que salir una noche con los maridos, también nos hemos quedado con 4, 5, 6, porque también tienen derecho a salir un día a las personas, pero vamos, que para trabajar me he quedado yo con 4, ya no me puedo quedar ya tanto. Pero antes los abuelos cabían siempre en la casa, sí. Ahora los abuelos no hay sitio, y antes teníamos un cuarto y dormíamos todos, y ahora no cabe. Y ahora, sin embargo, muchos están sacando los abuelos que le han metido en la residencia porque les hace falta la paga, porque están parados. Esto no hay derecho. Yo te lo digo, que yo tengo 75 años y yo te lo digo a mis niñas, que yo mientras me lave los precitos, a mí no me meten la residencia ni nada. Ah, pues yo me voy voluntaria. Ah, yo me voy voluntaria. Yo voy a revolucionar. Hay dos mentalidades, hay la de lo que los abuelos siempre han estado en la casa, sí, siempre. Y siempre se han cuidado en la casa, siempre. Y si Dios quiere se han muerto en la casa, y ahora ya no. Yo lo ahora la primera molestia se lo llevamos a una residencia. Que en mi casa yo he vivido con mis abuelos hasta el último día. Y yo, sí, en mi casa también. Se han criado, nos hemos criado con los abuelos estaban allí, los abuelos vivían allí y eran uno más de la casa. El abuelo, si estaba ya mayor, pues se le cuidaba y ya está. Nosotros más vivíamos guarderías, con mi abuelo, ¿no? Porque la casa era de mi abuelo. Claro. Y mis abuelos nos servían a nosotros, pues mi madre cosía y nos servía de padre y de madre. Claro. Mientras mi madre se iba a trabajar, porque se quedó. Pero sí es verdad, pero que no se le atendía como se merecían, verás. Porque nosotros, una familia no sabe tratar a una persona con Alzheimer, aunque le dé todo el cariño que es, por lo menos que tengan un alivio, ¿no? Para que un momento, pues, eso se llama respiro familiar, eso, claro. Por eso, lo que pasa es que no hay económicamente, eso sí. Eso se está reduciendo muchísimo, claro. Hay una cosa que se llama respiro familiar, para que las familias descansen un mes al año o 15 días, se le lleva a la abuela a la residencia o todos los días un ratito, y se pueda llevar la convivencia de la familia con esa persona. Por eso es muy importante la conciliación de la vida laboral y familiar, que eso no se lleva a cabo. Yo siempre protesto. No, yo hablo lo que a mí no me lo tienen en cuenta. Yo hablo de personas que sí están malas y no se puede bregar, como yo sé de muchas, que han tenido que, por fuerza, meter a la madre en la residencia, es porque no pueden bregar con ella, porque se ponen agresivas por muchas cosas. Claro, claro. Pero mientras tú puedas bregar con ella, claro, no hay derecho. Vamos, por lo menos yo soy de esa opinión. Hombre, y además, antes se cabía, no solo no llevarla, porque tú no tienes dinero, porque tanto parado, nos llevamos la abuela a la casa porque no hace falta la paga. Es que vamos, es que la cosa es merece analizarla bien. Bueno, otro día entramos sí, aquí. Sí, porque yo me he entrado hasta calor hablando de estas cosas. Es que es verdad, esto es abusar, no es... Vamos no, ya no con... Acuerdo, pero bueno. Vamos ya con las convocatorias, que esta semana viene también cargadita. Vaya ciudad que tenemos con actividades, ¿no? Venga. Bueno, pues empezamos porque el día 1, a partir de las 10 de la mañana, desde la asociación, desde Izquierda Unida, en la calle El Carmen, se va a salir para ir al cementerio a ofrecer unas flores a todos los caídos. Después, el día 3 de noviembre, también en la sede de Izquierda Unida, se va a dar una conferencia, empezará a las 5, Colombia, Camino hacia la Paz, por la plataforma de solidaridad con colaboración en Andalucía. Y luego a las 6:30 habrá otra situación en Cuba, dada por la Asociación de Cubanos. Y finalmente habrá un recital, nos deleitará Paul Aute con sus canciones y su voz esa tan melosa que tiene. ¿Qué más tenemos? Los Tiquitraques organizan una salida el día 3 de noviembre. ¿A dónde? No sabemos. ¿Por ahí? No sabemos. Pero no creo que no es muy difícil. En Sevilla van a poner el famoso espectáculo La Bella y la Bestia en el Palacio de Congresos el 23 de noviembre y el 2 de diciembre. Y la visita al Museo de San Gil, que han reducido el precio, se puede hacer todos los días y cuesta 1,50 euros. Yo no te he visto todavía. Y en la Asociación Yerbabuena, el taller de lectura, que es los miércoles a las 7:30, el de Lengua y Cultura para Inmigrantes, que es los martes y los jueves a las 11 de la mañana. Y el teatro, que pronto va a empezar, el taller de teatro. Y el de pintura también, el de pintura, que son los martes y miércoles a las 7:30, en el local de Hierbabuena, no tenemos espacio porque hay muchos pintores, pues Izquierda Unida, tan gentilmente como siempre, nos ha cedido un parte de su local para realizar este taller de pintura. Y en Sol Mayor, el día 17 de noviembre, Lolo Ortega y Dani King, bebé, actuará en Sol Mayor. Y nos despedimos con una música dedicada. María Dolores felicita a su hermana Aurora con esta canción para recordarle viejos y felices tiempos. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Valle. A ustedes. Y muchas gracias al equipo ahí con Sema y con todas las que estamos aquí. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu florero. Estar en bata y contar a las vecinas. casi un siglo con un nombre en la boca y jamás lo pronuncia delante de la gente. Es el nombre de un hombre que bordó como loca en sábanas de hilo apasionadamente. Cuando llega la noche, su pesar desemboca en canción sin palabras, amarilla y doliente, y en el mar del espejo su sonrisa retoca por si acaso aquel hombre volviera de repente. Señorita, la llaman el juez y el escribano, que conocen sus años y su pena infinita. Señorita, el muchacho, el niño y el anciano, cuando vuelve del rezo o sale de visita. Y al mirar sin anillo la nieve de su mano, el pueblo soberano la llama. Señorita, señorita, señorita, señorita, señorita. Señorita, le dice la gente maliciosa al notar su pintura apagada y marchita. Señorita, el cartero al verla ruborosa preguntar por la carta que tanto necesita. Y ella misma al mirarse